2 de la madrugada. Noticias. 115.000 pasajeros ha ganado el campeonato de Europa. Se ha impuesto en la final a la de Grecia en Austria por 1-0. Y también la selección española de baloncesto va a jugar su primer partido en Jerez a primeros de agosto de cara al Eurobásquet que se va a disputar en España, en concreto la sede de Sevilla. Se va a enfrentar a la selección de Venezuela en este encuentro amistoso el día 8 de agosto. Son las 2 de la madrugada y 4 minutos. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. El verano en Canal Sur Radio es... Información. Deporte. Entretenimiento. Diversión. Música. Compañía. Espectáculo. El agua no solo la pide la hormiga. El verano pasa. O sea, más de 5... El verano en Canal Sur Radio está a tu servicio. Disfrútalo. Estrena el mejor día de la semana con la mejor música de Andalucía. En Canal Sur Radio, todos los domingos, Clásicos Andaluces. A partir de las 7 de la mañana. Clásicos Andaluces, un programa de Jesús Barroso en Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. Entre el sueño y el insomnio, entre dulces melodías, entre sonrisas y agobio, imagino cómo eres y que hablas para mí, que te vistes de alegría. Contar añoranzas, ilusiones, fantasía. Eres el hermano amable de una familia grandiosa, formada por los amigos de la noche más hermosa. No dejes de hablar y dime, ¿cómo es tu hacer cotidiano? Si amas o te sientes solo.